Y bueno, recursos, como le decía, que pobremente tratan de salvar esa enorme zanja que primero se ha inventado, primero se ha dicho que una felicidad completa era posible, que habías nacido para ser una maravilla, la luz de los ojos de mami, la maravilla del abuelo y cosas así, y que ibas a ir a la escuela para aprender un montón de cosas, que algún día ibas a conocer el amor, música, maestro. ¡Qué maravilla! La amistad. Vos sabés lo que es la amistad, pero la amistad profunda, que va más allá de la bla, bla, bla. Pusieron todas las fichas de la ruleta de la vida allí, y cuando finalmente giró la ruleta, salió el cero. Y nos quedamos ahí, y muchos estamos todavía atónitos, mirando cómo fue que ocurrió, que de todas esas promesas que nos habían hecho, finalmente lo que salió es muy poca cosa, es muy poca cosa. Este mundo del debería ser, el mundo de Platón, de las ideas, de esto habíamos hablado la vez pasada, no importa que usted no haya escuchado el programa. Y entonces una pregunta posible sería, bueno, Carlos, ¿cómo sería un mundo que no fuera así? Porque cualquier cultura le promete a sus individuos la felicidad. Mentira, no es cierto. Pero en cualquier cultura hay una escala de valores. Mentira, no es cierto. Hay otro modo de estar parado en el mundo. La cultura occidental se desarrolló en los últimos 2400 años habitualmente señalando con indignación o con odio a un sector de la vida que ocurría en Europa y en América, en donde estaban unas personas que no creían en un solo Dios. Algunas eran brujas, trovadores, gente muy poco presentable. Se las llamaba paganos. No, esos son paganos. Acá nosotros tenemos una religión, un sistema de derecho romano, una moral, un arte culto que está encumbrado, organizado a partir de la razón, del saber. Esto es Occidente. El mundo que señalaba y condenaba a Occidente, hoy vamos a imaginar que era el paganismo. ¿Quiénes eran los paganos? Los oyentes fieles de La Bruja de las Palabras lo van a entender inmediatamente. Los paganos eran los minoicos que quedaban, los sobrevivientes de otra cultura, donde las deidades eran más bien femeninas, donde lo más importante era la vida, el cuidado, la protección, el arte, el amor romántico, la lealtad a los más cercanos, cuidarnos. Esos eran los paganos, los sobrevivientes de la civilización minoica, los oyentes que han escuchado los programas que hemos hecho sobre lo que ocurría en la isla de Creta hace 35 siglos, seguramente nos entienden rápidamente. Ese era el paganismo. Lo más importante es la vida, y como la vida cambia todo el tiempo y es impredecible, y a cada rato le están brotando nuevas ramas, no sabemos, en definitiva, muy bien qué es lo más importante. Cuando hace frío, lo más importante es abrigarse. Cuando hay hambre, lo más importante es comer. Cuando está todo bastante bien, no hay ni frío ni hambre, no sabemos qué es lo más importante. Estamos subidos al acontecer, a lo que acontece. No hay establecidas verdades permanentes. Todo está mostrándose y ocultándose todo el tiempo. El mundo es más misterioso, es cambiante, es en cierto sentido impredecible, como muchos sabemos que es impredecible el amor, o el deseo, o la niñez, o la novia, como la vida, impredecible. Entonces es muy difícil allí ser rey. En un barrio como ese es muy difícil ser rey. Porque usted, supóngase que quiera ser candidato a rey, llega, dicen, bueno, yo voy a organizar la cosa. ¿Qué cosa vas a organizar, hermano? No, sí, está todo bien. Ah, ¿tenés comida para esta noche? Porque nos está haciendo falta un poco más. Sí, sí, dice el rey, que el tipo quiere comprarlo, ¿viste? Va, consigue la comida, la lleva. Pero los tipos ya está, ya comieron, ya no están más allí. Así que el rey cada día tiene que volver a hacer méritos para acomodarse a las nuevas noticias de la vida. No puede establecer un sistema de dominio al no haber nada permanente. Algo así estoy tratando de dar estas primeras pinceladas antes de presentar a nuestro magnífico, me salió así el adjetivo, entrevistado de esta noche en La Bruja de las Palabras. Es nuestro amigo Hugo Mujica, este poeta, filósofo y, por si esto fuera poco, sacerdote católico. Hoy Hugo Mujica va a decir algunas cosas, señora, que son muy fuertes. Yo le recomiendo a la gente que es muy sensata, muy legal, muy conservadora o extremadamente creyente, que cambie de radio. Porque Hugo Mujica va a decir hoy algunas cosas fuertísimas, pero que acordamos nosotras en un 100%. Él va a suscribir estas bondades del paganismo. ¡Oh! Va a suscribir que la vida es aquello que ocurre y que no puede ser controlado, ni predeterminado, ni preestablecido. Esto es lo que vamos a hablar hoy, del paganismo. Hace pocos meses, Hugo Mujica publicó un libro que se llama Dioniso, Eros, Eros del dios Eros, del amor, Eros creador y mística pagana. Y ya el nombre del libro, firmado por un sacerdote católico, debería impresionar a muchos oyentes y escandalizar a muchas viejas, porque va a hablar bien de la mística pagana. Y lo pagano era lo malo. El demonio, ¿dónde vivía? Con los paganos. Las brujas, ¿dónde vivían? Con los paganos. Las brujas son paganas. Los paganos son esos que que tienen estatuas de deidades femeninas. Bueno, Carlos, pero su tía tiene una imagen de una virgen. Bueno, el actual Papa lo dijo. El cristianismo está lleno de paganismo. Y la verdad es que yo no lo escuché decirlo, así que yo no sé si lo dijo para bien o para mal. Buena suerte, mala suerte. A la luz de lo que vamos a ver hoy, uno dice, ah, qué bueno. Qué bueno que el cristianismo no haya perdido de vista a las deidades femeninas que había en la isla de Creta. Qué bueno que no haya perdido de vista que primero a la verdad, a la vida, al amor, a la paternidad, a todo, primero llega el cuerpo. Primero llega el beso, primero llega la estatua, la estampita, la música, el agua bendita, si creo. Carlos, pero el monoteísmo no permite. Sí, sí, sí, lo que usted quiera. Pero después de siglos donde se ha condenado ese mundo pagano, ahora, desde el mismo lugar que lo condenó al paganismo, vienen vientos donde dice, fíjate cómo acá estaba resuelto el drama que yo le conté en las primeras frases que dije hace pocos minutos, de que el mundo occidental se había convertido en un debería ser que nunca se concretaba, y eso generaba una gran frustración, una gran tristeza en la gente, y la frustración suele convertirse en violencia. Vamos a comenzar escuchando una entrevista que se dio Hugo Mujica al programa Los Siete Locos en junio de 2016, hace pocos meses. Hugo Mujica nació en Buenos Aires en 1942. Es poeta, ensayista y sacerdote, autor entre otros títulos de La Palabra Inicial, Flecha en la Niebla y Solemne y Mesurado. Dionisio, Eros Creador y Mística Pagana, es su último título publicado. Bueno, Dioniso, acá lo tengo. Eros creador y mística pagana, de Hugo Mujica. Dioniso es el dios del vino, ¿no es cierto? Relativamente. Ajá. Es también el dios del vino, pero en realidad él es algo más prístino. Es la naturaleza en cuanto brota, lo naciente, ¿no? Sí. Los griegos, cuando salía una planta, decían Dioniso brota. Y todas las bacantes, la tragedia está basada en la tierra árida, o llega Dioniso y mana leche y miel. Ajá. Al griego le asombraba el hecho que la naturaleza es un acontecimiento de dar, de estar brotando. Para ellos el asombro era lo que nosotros damos por descontado. Claro, eso te iba a decir, ¿por qué no nos asombran? ¿No es cierto? Y porque nos encerramos en un mundo, y ellos todavía tenían cosmos y tenían naturaleza. Tenían esa experiencia de que la lluvia caía y la tierra brotaba, y todo eso no lo hacían ellos. Claro. Entonces eso era lo divino, que la tierra sea un don. Yo en un poema digo, el paraíso no fue perdido, lo perdido es el asombro. Ese audio, señora, es para repasarlo varias veces, lo mismo que muchos audios que vamos a pasar hoy de Hugo Mujica. Por más que nosotros los comentemos, usted refiérase a lo que dice textualmente Hugo Mujica. Claro, en un minuto 20 segundos liquidó ahí algunos temas. ¿Por qué hemos perdido el asombro?, se pregunta la conductora Cristina Mucci. Y Mujica contesta de inmediato a la pregunta: ¿por qué hemos perdido el asombro? Porque nos encerramos en un mundo. Y acá está la clave. Ya comenzamos el programa por la clave. ¿En qué mundo nos encerramos? En el mundo de que existen verdades permanentes, de que existen verdades establecidas, de que tenemos responsabilidades, de que si nos portamos bien nos va a pasar tal cosa. Ese mundo de morales, de mecanismos de contraprestación, si haces tal cosa, entonces logras tal otra, tanto lo bueno como lo malo. Ese mundo que es la cultura occidental, ese mundo en realidad es un encierro. Es un encierro que hace que perdamos de vista el ocurrir, las cosas que ocurren. Este Dioniso, cuando una planta brotaba, señora, cierre los ojitos, imagínense que la planta brota, y quien dice una planta que brota es un día que comienza, un pajarito que rompe el cascarón. Ay, Carlos, qué ejemplos que está dando. Una simpatía que comienza, una antipatía que comienza. Oh, oh. Cada vez que ocurría algo que no era la continuación inerte de lo que ya sabíamos que iba a pasar, los tipos decían: Dionisio está brotando. ¿Entendés? No brotaba la planta, no rompía el cascarón el pajarito, no amanecía en nosotros una ilusión con respecto a la chica linda del barrio. Era Dionisio que empujaba el ocurrir de las cosas que nacían. Es un modo de decirlo. Los griegos también decían, cuando llovía decían, Zeus llueve. Le asignaban a alguien el ocurrir. Todavía nosotros decimos, llueve, ¿sí? Llueve, él llueve, nosotros llovemos, vosotros llueve. ¿Quién es el autor del llueve? Es alguien, eso nos queda de aquellos tiempos, ¿eh? El lenguaje no puede contar la historia sin un sujeto que lo haga. Entonces, el tipo dice, fíjate, hay una fuerza, él le llama Dioniso, metafóricamente, otros le llamarán Dios, hay una fuerza, un impulso de la vida. Y eso es como independiente de nuestra voluntad, todo el tiempo está ocurriendo que las cosas brota, que Dionisio brota. Vos no tenés que hacer nada. Vos nacés, no hiciste nada para nacer, te alimentaron, te enseñaron el idioma, te mandaron a una escuela, vos no hiciste nada. Estás ahí de espectador por el momento. Y sin embargo, todo el tiempo está la naturaleza generando días, noches, lluvias, plantas, animales. ¿Y vos qué haces? Nada. La vida está ocurriendo y vos sos un simple espectador. Esto es uno de las pinceladas para describir el paganismo. Por eso la vida es un don. La vida se prodiga y da cosas sin que vos tengas que portarte bien. Sería. Este es uno de los pisos del paganismo. Es difícil de entender, porque la cultura occidental, durante siglos y durante los años que tenemos, nos ha convencido, desde que somos muy chiquititos, de que para tener algo hay que merecerlo. Incluso para tener los primeros bocados, che, las primeras papillas que nos daban cuando éramos bebitos, había que dejar de llorar, por ejemplo. Nos enseñaron que había una transacción, que había un sistema de premios y castigos. Luego de cumplidos los mecanismos de esos sistemas, recién entonces recibíamos como contrapartida de nuestro comportamiento lo que necesitábamos. El paganismo dice, eso no es cierto. No es que lo digas, que es anterior el paganismo a Occidente. Es lo que pasaba en la civilización minoica. Este sistema de premios y castigos ha sido inventado, sostenemos nosotros, para dominar, para que exista un rey que pueda administrar su poder y pueda prometer cosas, cobrar algo a cambio, etc. ¿Se da cuenta? Si no, la vida ocurre bastante sola, digamos. Algo hay que empujar a veces, pero no es este sistema de portarse bien, del yugo, del transpirar, del esfuerzo. Todo esto es cultura de esclavos, o sea, Occidente. Hugo Mujica hoy nos está contando el mundo del paganismo, increíblemente. Vivo en el lado oculto de la vida. La bruja ni las palabras. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito. Beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. ¿Por qué hemos perdido el asombro? Porque nos encerramos en un mundo. Ya no percibimos este brotar de la vida porque creemos que la vida brota siempre y cuando yo haga lo que tenga que hacer. ¿Entendés? Ya está encadenado mi hacer responsable a lo que ocurra de bueno para mí, digamos. Y estamos ya como, casi ya como robots, programados para hacer una serie de tareas y estamos convencidos de que luego de hacerlas recién vamos a estar habilitados para tal cosa o tal otra. Por más de que en muchos casos esto es bastante así o nos parece así, hoy traemos una especie de luz distinta que ilumina el paradigma de la cultura occidental desde otro lugar. Y, por supuesto, el lujo de que lo haga un sacerdote católico. No sé por qué esto genera que hasta el más desconfiado de las cosas que decimos acá en La Bruja se detenga un instante y diga, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Hay algo raro, entonces. Y lo único que hace Hugo Mujica es abrazar la verdad y exponer sus argumentos e incluso con tal nivel de sencillez que es muy difícil de rebatir. Hemos perdido el asombro. ¿Qué hace el occidental frente a esto? Dice, asombrémonos. ¿Entendés? Y se autoconvence de que tiene que asombrarse. Anóteme esto que le estoy diciendo. Hemos perdido el asombro. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lindo sería asombrarnos! Estoy haciendo lo que pasa en la cabecita del occidental. ¡Qué lindo sería asombrarnos! Entonces, ¿qué hacemos? Y asombrémonos. Abro la ventana, mañana a la mañana digo, ¡ay, qué lindo amanecer! Escucho los... me autoconvenzo de que me estoy asombrando. ¿Entendés lo que es estar encerrado en un mundo? Lo que dice Hugo Mujica es... No, boludo, dice, no te asombre, no funciona de esa manera. Funciona de que salgas del encierro. Y del encierro se sale sacando la llave que vos pusiste. Tenés que bajarte de esos peldaños que has subido con un enorme esfuerzo. Tenés que dejar de hacer esfuerzos para explicar el mundo, sería. Lo que haces, claro, es instintivo, ya lo haces sin darte cuenta. Haces un esfuerzo todo el tiempo para explicar el mundo. Todo tiene una causa, tengo que hacer esto para lograr tal cosa, etc. A Juanito le pasó tal cosa porque hizo tal otra. Este sistema de causas, vamos a tratar de ir viendo que son este mundo de encierro. Lo que tenés que hacer es retirar el encierro. Tenés que dejar de repetir como un loro que todo tiene una causa, que las cosas que se hacen con un esfuerzo son mejores que las que salen gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil explicarlo esto en dos minutos, señora, y los oyentes de La Bruja saben de qué estamos hablando, pero yo quería subrayar de que frente a, así como un resorte típico del occidental, y de por qué La Bruja suele ser un programa infructuoso, porque nosotros lo pasamos a Hugo Mujica. Hugo Mujica dice, hemos perdido el asombro porque nos encerramos en un mundo, y lo que hace el occidental típico al escuchar esto dice, ah, me voy a asombrar. Digo, no. Cortá el encierro, dejá de hacer esfuerzos para estar encerrado. Nada más, no tenés que inventar el asombro. El asombro va a ocurrir cuando baje el agua, va a ocurrir cuando vos dejes de hacer esfuerzos. Es como el silencio. Para que ocurra el silencio, vos solamente tenés que dejar de hablar. Es todo. No podés inventar el silencio. Acá es lo mismo. La cultura occidental funciona por acumulación de mandatos. Este mundo en el que estamos encerrados, la cultura occidental, funciona por acumulación de lo que debo ser, de lo que debería ser, de lo malos que son los demás, de todo el mundo de las ideas, las causalidades, de las lógicas. Funciona por acumulación de mandatos, el encierro. Lo que hay que hacer es ir retirándolos. Se hará de a poquito. De a poquito. Una de las pinceladas para entender el paganismo, lo vamos a ver a lo largo del programa, lo hemos visto en La Bruja, lo intuyen muchos oyentes, es que nosotros somos parte de la vida de la Tierra. El ser humano, discúlpenme, no es más importante que otras especies. La vez pasada hablábamos, ¿no?, de que había habido otras especies humanas, así como está el Homo sapiens, que vendría a ser el señor operador, está el Homo peticitus, el Homo neandertal, que es quien les habla, había otros humanos. ¿Y eso qué? ¿Qué eran eso? ¿Nada? ¿Y los otros seres que hay? ¿Qué son? Nada, verdaderamente. El humano es el centro de la historia. El paganismo es definitivo. Dice, no, nosotros somos unos más, junto con otros muchos hermanos, que son los animales, los pajaritos, los gatos, los perros, las plantas. Otro cristiano, Francisco de Asís, el hermano Sol, la hermana Luna. Hermanos, no somos superiores a nadie. Esto también dice el paganismo. Y un famoso pagano argentino, muy querido en todo el mundo, fue Atahualpa Yupanqui. Él escribió algunas líneas que vamos a leer ahora con mi hija, donde hace el énfasis aquí en esto, de que nosotros somos parte de este torbellino de vida, e incluso ya nos hemos olvidado de nuestra identidad, de quiénes éramos, y no tiene ninguna importancia para qué estábamos acá. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí